Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. La bolsa y el tupper. De chico, mi madre solía mandarme a un boliche a la vuelta de casa, caminante. Un salón pequeño con apenas unas mesas y sillas donde los parroquianos en alpargatas y a pura risotada celebraban su happy hour con vinos, caña y ginebra. En el mismo boliche de Guerino, así se lo conocía, vendían alimentos secos, fiambres, gaseosas, quizá algunas galletitas, de esas que venían en latas de chapa y ventanitas de vidrio. Las Terrabusi, Bagley, Okegón, ¿te acordás? A unas 3 cuadras de lo de Guerino funcionaba el almacén de Chuchi, un tipo simpático, cuyo apodo le había dado el nombre al negocio. Andalo de Chuchi. Era el pedido que no admitía réplica. Era un almacén de esos en los que el dueño y algún empleado despachaban todo desde atrás del mostrador. Quedan algunos todavía, pero generalmente combinados con autoservicio. Guerino hace rato que no está. Chuchi tampoco. Ahora hay un chino a pocas cuadras y un coloso centro comercial de origen chileno en el que se puede conseguir de todo. En estos lugares podés vivir una experiencia distinta, caminante. Gastar siempre es lindo. Pagar no tanto. Adiós a la experiencia. El boliche es el primo pobre del almacén. Y el almacén es padre del autoservicio. El abuelo del autoservicio fue el almacén de Ramos Generales. Se trataba de un gran local característico de los comienzos del siglo XX. Allí los aromas se mezclaban entre las especias, el café en grano, el cuero de las monturas, los quesos y chacinados, el tabaco, herramientas de ferretería, de limpieza, sogas, alambre, harina, arroz, de todo había. Y todo se compraba a granel. Esta modalidad no ha desaparecido del todo. Las dietéticas, con sus frutas secas, especias y cereales, son un resabio de aquella época. Esta suerte de supermercados del pasado tenían otra particularidad. Se vendía con la libreta del almacenero y también con plazos anuales. La estabilidad de la moneda bendecía a pobres y a ricos que hacían sus compras en la esquina, como se conocía también a los Ramos Generales por su ubicación estratégica. El paso de los años, la tecnología y el estilo de vida fast dieron lugar a la diversificación, a un sinfín de marcas, a la practicidad, a la rapidez. Y a una variedad de negocios donde uno entra, elige, carga en el changuito, paga y se va. Práctico, higiénico y seguro. Pero la carretera segura y pavimentada de compras relámpago parece abrirse en una salida que retrocede en el tiempo y recupera costumbres del pasado. En el barrio porteño de Belgrano, el Zero Market, así se llama, ofrece productos como cualquier supermercado, pero todo se vende suelto, por lo que los clientes deben llevar sus propios envases. No es el gusto por lo antiguo, sino la preocupación por un presente ecológico catastrófico, lo que explica la razón de ser de este supermercado libre de envases. No más empaques desechables. Nylon, plástico, papeles, latas y cartones casi no existen

República del Líbano, y ellos elaboran, es un matrimonio que elabora unas facturas riquísimas, así que podemos colaborar con dulce de leche o azúcar o chocolate para preparar la leche. Y también estamos asistiendo a familias de distintos barrios y para ellas vamos a preparar desayunos. Así que si tienen algo rico, muffins o sandwichitos para armar los desayunos, o también pueden ser libritos para incluir en las bandejas, o las mismas bandejas que necesitamos, o tazas, da para ejercer la creatividad. Bueno, esto es una tarea muy importante que está realizando la iglesia del barrio, en la zona de Barrio Parque Calchaquí, justamente en Quilmes Oeste, asistiendo familias, como bien nos explicaba Silvina Pérez, una de las dirigentes de esta iniciativa, y aquellos entonces que quieran colaborar donando cosas, golosinas, etcétera, o para este desayuno, para el Día del Niño, es decir, el domingo de la semana que viene, pueden comunicarse al 15-6499-9991. Repito, 15-6499-9991. Y ahora es el momento de tomar papel y lápiz para tomar nota de aquellos conciudadanos que han iniciado distintos emprendimientos para salir adelante en este tiempo de crisis. Así que vamos con estos clasificados. Ventas por mayor y menor de frutos secos, semillas, cereales, especias y condimentos. Pedidos al 11-6916-3368. Arma tu picada con longaniza y quesos de Gowin. Dulces de leche saborizados, Primal Malbec, Fernet artesanal. Búscalos en Facebook y en Instagram como Las Delicias de Sofí. Las Delicias de Sofí. Sofí se escribe, bueno, este nombre se escribe todo junto y Sofí es S-O-P-H-I-E. Sofía, así que Julio anda preparándote. Una picada. Bueno, Sofía podría mandar acá a la radio hagamos el control de calidad, ¿no? Sí, bueno. Para Damián. Pasta, frolas y tortas de ricota de Proveeduría Barrio Parque. Llamar al 11-6836-0073. Entregas a domicilio. Bombones Felfort en cajas de cuarto, medio y un kilo para Quilmes y Bernal. Llamar al 15-4677-3216. ¿Algún enamorado que quiera quedar bien? Acá tiene bombones. Una solución, sí. Miel para los vecinos. Pedidos al 11-5012-3278. Sí, son la zona de Quilmes. Sí, sí. Servicio técnico de heladeras, lavarropas, aires acondicionados, lavavajillas y secarropas. Contactarse al 15-5710-5900. Productos de limpieza, cloro, detergente, desengrasante, jabón líquido. Envíos a domicilio o take-off. En Campos y Calchaquí, llamar al 11-60-67-70-15. Sanitizantes, alcohol etílico al 96% y en gel al 15-38-45-23-73. Alfombra más bandeja sanitizante, desinfectante de calzado al 15-34-10-17-63. Correas multicolor para mascotas, llamar al 11-40-56-34-48. Clínica veterinaria en Ranelag, llamar al 11-35-98-10-65. Ya salimos adelante, ya no le den mente, y abrazo para toda mi gente. Auspicia en Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Buen día, caminantes. Muy buena la música, más caribeña, más movida. Yo vivía cerca del güerino que nombró David y me mandaban de muy chiquita a comprar. Y había un olor particular, porque no era almacén solo, como bien dijo, despachaban bebidas, así que había un olor a bebidas medio raro que no encontré nunca más en ningún almacén. Es un olor muy... No, un lindo olor, un olor raro, medio rancio. Y si pudiera, me iría a vivir a Córdoba. Este verano estuvimos y hay por todos lados senderos, arroyitos. No me acordaba que fuera tan bonito y tan lleno de lugares, todos cerca. Bueno, y justamente tenemos mensajes que nos dejaron en el Facebook, y Romina del Oro nos dice: hola, caminante, soy Romina, mi lugar del mundo es Córdoba. Justamente la Serranita, Yacanto, Calamuchita son increíblemente bellos. Muy interesante el programa, siempre tienen algo para sorprendernos. Cristi Barre dice: soy Cristina de Florencio Varela, a mí me gustaría vivir en la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, o en La Cumbrecita, en Córdoba. Hay coincidencia. Muy bueno el programa, como siempre. Saludos a todos. Valeria Gutiérrez, buenas noches. Y mira, David, sí, a Córdoba. Otro más a Córdoba. Un lugar hermoso, el aire es tan puro y los paisajes me dan mucha paz. Es muy lindo, Córdoba. Es mi lugar en el mundo. Y Carmen García nos dice: hola, caminantes, mi casa es mi refugio, pero hace muchos años conocí San Martín de los Andes y me enamoré del lugar. De elegir otro lugar, ese sería definitivamente. Hacen muy buen equipo. Bien, estamos entonces en Caminante con la consigna: ¿dejarías el lugar en que vivís para irte a otro lado? ¿A dónde te irías? ¿Vos, Julio, dónde te irías? Yo tengo varios lugares. Me gusta Entre Ríos, Villa Elisa, lo conocí hace algunos años, es un lugar lindísimo. Y Mendoza también. Cualquier lugar de Mendoza es hermoso. Esos son los dos lugares donde iría, definitivamente. Bien, nos tienen que llamar al 11-6400-7047. Como un río que camina hacia el mar. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. No te salves. Autor Mario Benedetti. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgano. No te salves ahora ni nunca. No te salves, no te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueños. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo y no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgano y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Over.

Bueno, yo había dejado ya la medicina para dedicarme a la industria farmacéutica en la parte comercial. En la Argentina la medicina no es precisamente un lugar que genere ingresos para realizar los sueños, y viajar era uno de ellos. Claro. Entonces, después de 13 años de medicina full time, decidí entrar en la industria farmacéutica y trabajar en laboratorios. En el año fin del 2002 me llegó una propuesta de un laboratorio para venir a Honduras, y como yo quería tener la experiencia de vivir en otro país, me vine. Y trabajé aquí 11 años, casi 12, en la industria farmacéutica, hasta que hace unos 6 años empecé este proyecto que mencionaste, que se llama GoUp. ¿Y cómo es Honduras, Pablo? ¿Cómo es la gente? Ah, bueno, bien interesante. Es como, lo primero que uno tiene que pensar, que es como una provincia pobre del norte argentino. Opa. Es decir, tiene mucho de pueblo, mucho verde, una belleza natural extraordinaria, pero con muchas dificultades, tanto en lo desarrollo económico como en la corrupción, ¿no? Todos los problemas políticos que aquejan a los países que tienen, digamos, cierta estructura feudal, por decirlo de algún modo, y la gente culturalmente es muy amable, muy sociable, pero con diferencias con el argentino. Es decir, la amistad no es la misma. Por ejemplo, es raro que alguien te invite a su casa, ¿no? Aquí la gente se reúne a comer en un restaurante. Claro. Hay más privacidad y tiene otro tipo de códigos. Por ejemplo, acá nosotros en Argentina el enojo no está mal visto. Es una reacción, algo que pasaron 10 minutos y todo el mundo se va a tomar un café juntos. Acá el enojo está visto como un problema del carácter, como una falta grave. Y no te dicen que estás enojado, sos enojado, ¿no? Como que el problema es la persona. Sí, sí. Y genera mucho resentimiento. Entonces uno, para no pelearse, tiene... Ay, se nos pasó. Y morderse los labios y no reacciona. Es que tiene algunas pautas culturales diferentes, ¿no? ¿Y cómo te adaptaste, Pablo, a ese mundo, a ese país tan distinto, o distinto de alguna manera, ¿no? Y bueno, fue bastante difícil al principio, porque al tener otros comportamientos, culturalmente otros comportamientos, uno tiene que hacer el aprendizaje, ¿no? No es lo mismo que ir como turista a un lugar. Cuando vas como turista a un lugar, vos solamente ves las atracciones, vivís una experiencia que está preparada para el turismo. Pero cuando uno vive, tiene que entender la cultura y adaptarse a ella. De hecho, vos sabés que el primer libro que leí sobre cultura de Honduras se llamó La Biblia del Asno, escrita por un hondureño que trataba a los propios hondureños como burros, ¿no? Se llama La Biblia del Asno. Upa. Fíjate, el primer capítulo se llamaba De la fealdad física del hondureño. Y bravo. Eso te pinta una sociedad con muy baja autoestima, ¿no? Claro. Entonces, muy a la defensiva. Entonces, aprender todos esos códigos a mí me ayudó, pero me llevó varios años, y hoy ya me siento muy a gusto porque entiendo cómo funcionan las cosas, y al extranjero lo tratan muy, muy bien. Es otra cosa muy a favor, ¿no? Ajá. Es considerado hasta una persona casi superior. Entonces, sobre todo los argentinos, por el fútbol nos tienen un gran cariño. Y Pablo, vos, ¿dónde estás radicado? Yo vivo en una ciudad que se llama San Pedro Sula, no es la capital, es la ciudad industrial. Este es un país como Ecuador, digamos, que tienen dos capitales, ¿no? Guayaquil y Quito. Sí. Es decir, dos ciudades importantes. La ciudad donde vivo durante 5 años fue la ciudad más violenta del mundo. Tiene ese mérito, ese ranking, esa primera posición en un ranking que nadie desearía. Pero jamás nos pasó nada. Era una ciudad, ahora ya pasó de esa posición, aunque es una ciudad todavía con bastante conflictos, con un problema serio de narcotráfico y maras. Ajá. Pero no en las zonas donde vivimos nosotros, y realmente si uno no sale mucho de noche, no está metido en nada raro, realmente no tiene problemas. Pero sí hay mucha... Es una ciudad bastante complicada para aquel que no conoce. Todo el mundo se mueve con auto. Se camina solo en las zonas céntricas. Ajá. Y no es tanto la delincuencia del robo, sino más bien la de la venganza, la de la extorsión y la del narcotráfico, ¿no? Entonces tiene sus bemoles, pero aquel que hace las cosas bien no tiene problemas. Claro. Julio, te quiero decir. Sí, mucho crimen organizado, pero no se meten con la gente común, ¿no? Sí. Claro, acá tenemos entendido el tema de la inseguridad, que es mucho más general a toda la gente, y que, digamos, los los ladrones, la gente que quiere estar quedarse con tu propiedad, puede ocurrirse en cualquier momento. Pero ahí es otro tipo de violencia. Hola. Sí, hay ciertas zonas donde la vulnerabilidad es muy alta, ¿no? Hay ciertas zonas donde la gente padece extorsiones o en algún caso se han quedado con su casa. Ahora el gobierno ha implementado políticas que los combaten y mucha gente ha recuperado su casa. En este momento las maras no son el principal problema de Honduras, ¿no? Sí el narcotráfico y la corrupción a nivel político, ¿no? Pablo, vamos a hablar de tus viajes. ¿Por qué países, bueno, por qué países has estado? ¿Por qué ciudades, regiones del mundo? Bueno, a ver, realmente muy vasto. Llevo visto creo que 56 países. ¡Apa! Si no llevo mal. ¿Cuántos pasaportes gastaste? ¿Cómo? ¿Cuántos pasaportes gastaste? Tengo un montón y aparte tengo 3 ciudadanías, entonces eso me abre puertas, ¿verdad? Tengo 6 ciudadanos de la Comunidad Europea, soy argentino y tengo hondureño por naturalización. Pero estuve, a ver, 8 veces en Europa, que eso ha sido una experiencia para mí muy linda porque empecé de grande. Estuve 2 veces en Oriente, tuve la oportunidad de estudiar en el año 87 en Taiwán, hice un curso y aproveché para viajar por el lejano Oriente y después regresamos en el 98 con mi esposa. He estado estudiando en Sudáfrica, entonces conozco algo del sur de África. Estuve en Egipto, en el norte de África. Latinoamérica conozco bastante bien y Norteamérica, ¿no? Que Estados Unidos es un lugar que he ido más de 20 veces. Pero me gusta recorrer todo. A mí los países ricos, los países pobres, todo me parece que tienen cosas lindas, cosas para aprender. Entonces, realmente uno, cualquier lugar, aunque sea un pueblito acá de Honduras, le saca jugo, ¿no? Claro. Pablo, te voy a hacer una pregunta, pero no me contestes todavía, después de la pausa, sí. Y la pregunta es, ¿qué es más importante cuando recorres o vas a un país? ¿Los lugares o la gente? Después nos contestás, estamos hablando con Pablo Bedrosian, evidentemente un gran viajero, 56 países. Ya volvemos, Pablo. Auspicia en Caminante. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 1138668879. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. En Caminante y tenemos más mensajes. Sí. Hola a todos, por la consigna de hoy me iré a vivir a Córdoba, dice Betty. Y si me pudiera llevar a toda la gente que quiero y me ganara la lotería, dice, me mudaría al Central Park. Sí, gracias y buen fin de semana. Y Viviana nos dice, hola, yo me iré a vivir a Barcelona. Muy bien, estábamos hablando con Pablo Bedrosian, un gran viajero, 56 países de Europa, del Lejano Oriente, de África. Bueno, y le habíamos preguntado qué es más importante al viajar a un país, la gente o los lugares. ¿Qué opinas, Pablo? Bueno, es una pregunta difícil, pero para mí un viaje es siempre una experiencia. Y toda experiencia, para que sea enriquecedora, te tiene que exponer algo diferente a lo que vos conocés. Claro. Entonces hay países donde los lugares para mí tienen más peso que las personas y en otros más las personas que los lugares. Pero en general me gusta mucho conocer los lugares. Me gusta ver la arquitectura, me gusta ver la comida, me gusta ver los negocios, me gusta ver la gente en la calle y conocer dentro de ello algunas personas que me enseñen cómo funciona la cultura, ¿no? Para mí las personas, el entorno que los rodea, habla mucho de ellas. Entonces me gusta mucho ver el entorno, ¿no? Claro. Antes de hacer un viaje, ¿vos haces alguna investigación? Fíjale, gusta más la... Perdóname, te preguntaba si antes de hacer un viaje haces algún tipo de investigación, preguntás... Hola, ¿nos estás escuchando, Pablo? A mi hija me dijo... Sí. Hola, hola. Sí, ¿me escuchan ustedes? Sí, ahora te escuchamos, Pablo. Te estamos escuchando. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, pero... Sí. Hola, hola. Escuché la pregunta. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, escuché la pregunta. Yo siempre antes de viajar hago una investigación. Suelo comprar una guía. Ahora cuando, digamos, los últimos años ya me nutro mucho más por recomendaciones de viajeros, por internet también. Y me hago un programa de qué voy a visitar cada día. Por lo menos un programa, después voy modificando de acuerdo a la necesidad, eso es lo que veo. Claro, claro, claro. Pero claro. Sí trato de ir estudiando y saber qué quiero ver. El tiempo es corto generalmente en un viaje, uno nunca alcanza, entonces tiene que enfocarse en aquello que es lo más importante, ¿no? A la gente que le gusta el arte probablemente se va a interesar más en los museos, a que le gusta más la arquitectura en los edificios, al que le gusta más la convivencia en ir a eventos, a ir a restaurantes, a visitar granjas. Entonces eso tiene mucho que ver con lo que es cada uno, pero yo recomiendo siempre planificar y conocer bien. De hecho, no solamente el lugar, cómo es el cambio de dinero, cómo es el transporte al aeropuerto, cómo movilizarse dentro de la ciudad, qué tipo de hotel van a alojarse, qué ubicación va a tener, porque todo eso mejora o empeora la experiencia, ¿no? Claro. Claro. Pablo, hablando de experiencias, seguramente tenés muchísimas, muchísimas historias, pero alguna que te haya marcado, que recordás, que la contás con tu familia, que se ríen o que lloran, no sé, a ver. Bueno, hubo varias. Una que estoy recordando ahora, una vez estando en Egipto, compré unas camisas. Vieron que es muy famoso creo que es el lino egipcio, el hilo egipcio. El lino. Sí. Y cuando voy a pagar con mi tarjeta de crédito, la gente por mi aspecto pensaba que era árabe, pero soy blanco, digamos, pero con de origen armenio tengo algún parecido, y me hablaron en árabe, le hablé en inglés. Entonces el tipo me dice en inglés, ¿usted es pariente de George Bedrosian? No, le digo, no, yo soy de Argentina, no lo conozco. Ah, porque es un buen amigo mío. Dice, ¿usted es armenio? Sí. Dice, ¿le gustaría conocer una iglesia armenia que está acá cerca? Sí, le digo, con todo gusto. Entonces mandó un empleado que me lleve hasta una iglesia armenia que estaba a 2 o 3 cuadras de ahí para que yo pudiera conocerla y tomarle fotos, ¿no? Sí, y me pareció un gesto lindísimo, ¿no? Entonces, es una de esas experiencias que uno atesora en el corazón. Otra experiencia interesante para mí, también vinculada con los armenios, que cuando estudié en Sudáfrica, había conocido a un chico armenio aquí en Argentina que había venido a visitar el Buenos Aires, y él me dijo con su familia que yo iba a ir a un país pequeño que se llama Suazilandia, un reino que está al noreste de Sudáfrica, y si hay un viejito armenio, vos llamalo y te va a llevar a pasear, a conocer todo. Le digo, no, si no lo conozco, ¿cómo lo voy a llamar? Vos llamalo y vas a ver. Bueno, llegué a Suazilandia, es un país muy, muy chiquito. La capital, yo estaba en el centro y pregunté dónde quedaba el centro. Te podés imaginar que... ¿Cómo te habrán mirado, no? Sí, Santa Teresita era Nueva York, al lado de eso. Y bueno, lo llamé al viejito, me vino, dice, ¿dónde está? Lo voy a buscar ya mismo. Y me llevó a todos lados a pasear. De hecho, la noche al viejito le gustaba mucho ir al casino. Me llevó. Ganó toda la noche, se ganó en 2 noches, se ganó $1,300 ahí. Le trajiste y... buena suerte, Pablo. Sí, yo jugué al tragamonedas con moneditas chiquitas, porque tenía que hacer algo. Y vos sabés que, digo, bueno, me quedaba la última moneda, juego, y digo, bueno, como no sonó, me fui. Cuando miro, me habían salido todos los números perfectos. Le avisé al tipo y dice, corra, no seas tonto, que le va otro, se va a ocupar su lugar y tiene que hacer el reclamo. Así que me gané como $80 gracias al viejito. Así que fueron experiencias algunas que uno lleva en el corazón. No son quizás esa gran experiencia de ver algo único, ¿no? Pero sí que atesora gestos, ¿no? Pasá el teléfono del viejito si hacemos el viaje, ¿viste? Vamos al casino, todo. Ahora, sí. Me da la idea por lo que decís y por lo que uno experimenta acá en Buenos Aires, en Argentina, es que el local le gusta asesorar, acompañar, enseñar al visitante, ¿no? Y que ese es un rasgo en muchos países. ¿Lo has vivido así, Pablo? Sí, sí. La gente siempre es solidaria. Ojo, en Argentina había un tiempo también que cuando alguien preguntaba dónde quedaba una calle, lo mandaban a otro lugar, ¿no? Espero que haya cambiado eso. Yo voy todos los años a Buenos Aires y como la conozco bien, ya no pregunto. Pero sí uno encuentra personas que lo guían. Vos sabés que estaba recordando, en el año 98 tuvimos la oportunidad de estar con mi esposa en Vietnam. Y sí, algo de Argentina que recuerdo con mucho cariño es que había un ex soldado de Vietnam del Norte, digamos, que ya eran los que habían ganado la guerra, los que mostraban toda la parte militar, los túneles donde los cuales ellos combatían, porque ellos se escondían en túneles como hormigueros. Y cuando le dije que era de Argentina, el soldado me abrazó, el ex soldado, y me dijo: ¡Maradona! No hablaba una palabra de castellano, solo inglés, pero sobre todo decir Argentina era el fútbol, ¿no? Cuánto cariño que despertamos gracias a Messi, a Maradona y a lo que uno ha dejado los deportistas que hemos tenido en el mundo. Pablo, súper interesante tu anecdotario, tus historias y tu manera de analizar esto. Nos quedaríamos toda la tarde, pero bueno, tenemos que terminar, así que te agradezco muchísimo el contacto desde San Pedro Sula, en Honduras, y bueno, que podamos vernos y contactarnos personalmente ya en Buenos Aires. Un abrazo grande. Gracias, David, gracias a todos los amigos del Caminante, y ya lo he escuchado el programa y me ha encantado. Un abrazo para todos y estoy a la orden. En Honduras vamos primeros, ¿no? También. Seguro primeros en el ranking de las audiencias de los programas argentinos, sin duda. Muy bien. Chao, chao. Chao, hasta luego. Me cuidarán para siempre. Un río que camina hacia el mar. Quiero ver, quiero entrar. De nada, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Por qué estás? Estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Más es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente. Muy bien, seguimos en Caminantes, ya estamos retirando el equipo de la cancha. Recordamos algunos de los conceptos más importantes de Pablo Bedrosian, el médico argentino residente en San Pedro Sula, en Honduras, quien nos decía, bueno, nos retrataba un poco una sociedad distinta a la nuestra, con baja autoestima, pero muy afectivos con los argentinos. Y algunos consejos para viajar por el mundo. Pablo ha estado en 56 países de prácticamente todos los continentes. Él se compra una guía antes de ir, consulta con otra gente y se prepara el recorrido que va a hacer. El tiempo es corto, naturalmente, hay que enfocarse, nos dice. Y nos contó una experiencia muy linda y muy divertida en Egipto, cuando se encontró con un cajero que le presentó a un armenio, a otro Bedrosian como él, y en Suazilandia, un pequeñísimo país de África, que también un viejito lo llevó a pasear. Y como el fútbol es idioma universal, ¿no? En todos lugares abre puertas el tema de los jugadores, Maradona y Messi ahora. Julio, ¿quién es el ganador o la ganadora del sorteo de hoy? El sorteo lo ganó la oyente Alicia. Alicia creo que es de Quilmes. Nos vamos a estar comunicando, o comunicate vos con nosotros para coordinar la entrega del libro en el diario, puesto de diarios, kilómetro 22, que está en Calchaquí y Uruguay, que le agradecemos especialmente por esta atención que nos da todos los sábados. Es un kiosco muy completo, hay de todo. Sí, puedes cargar la sube, las colecciones. Los kioscos se han transformado en verdaderas jugueterías. Ahora que viene el Día del Niño, es una buena opción. Muy bien, nos estamos yendo. Julio, ¿te despedís? Sí, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, con más temas y otro sorteo. Bueno, gracias a todos los que han participado. Julio, con la musicalización, y Damián Espadea en la operación técnica, Karen en las películas, Laura ahora en los poemas ha vuelto, bienvenida, muy contentos de que esté otra vez. Y ustedes saben que las columnas y entrevistas las pueden ver y escuchar en nuestra fanpage Caminante. Soy David Kohler, muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Y en el estribo tenemos un mensajito más. En este mundo perdido también hay buenos amigos. Acá tenemos el mensajito, dice: los felicito por el programa de hoy, súper interesante todo, me hicieron acordar a mi infancia, aprendí a dibujar y la entrevista fue genial, gracias.